la foto del Consejo Directivo de la CGT. ¿Querés opinar sobre eso, Pablo? Mirá, la posición del Sindicato Argentino de Televisión en la CGT es de oposición, ¿no? Claro. Nosotros creemos fervientemente en la unidad de los trabajadores y que no hay otra forma de construcción política posible frente a un enemigo tan poderoso como es el sector neoliberal, y por eso entendemos que lo tenemos que hacer unidos. Y cuando decimos hacerlo unidos, lo decimos hacer dentro del paraguas de la CGT, pero somos oposición, pensamos distinto, y entendemos que existe otra forma de hacer sindicalismo, que existe otra forma de conducir con trabajadores atrás, mirándolos a la cara, diciéndonos las cosas y los problemas como nos lo tenemos que plantear, y no haciendo ningún tipo de arreglos inescrupulosos y tejes y manejes que por demás son a las claras dudosos, y por eso nosotros reivindicamos el campo de acción dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores. Claro, como corriente interna, como decís vos, opositora a la CGT, pero donde claramente lo que estamos viendo es que el problema en la Argentina no son los impuestos, como está planteando la AEA y que ratificó la CGT en ese documento, sino que el problema es que acá está habiendo una especulación de reforma laboral, digamos. Esto hay que... Porque en realidad cuando vos planteás que el esquema de Polca es cerrar, o sea, o uno piensa que lo que ellos dicen, bueno, es... se terminó este modo de producir y ahora se va a un modo de producir flexibilizado donde vamos a contratarlos por proyectos y donde se terminó el convenio colectivo de trabajo. ¿Eso sería lo que estarían planeando? Sin duda, y no es de ahora, sino que ha sido un embate permanente en todas las negociaciones salariales que fueron cuasi extorsivas todos estos últimos años del macrismo, en lo cual cuando nos sentábamos a discutir salario y condiciones de trabajo siempre estaba la pretensión de ir a la baja en las condiciones laborales, en la flexibilización. Que quede claro que todo el mundo lo entienda, y todas las compañeras y que los compañeros lo vean, estamos discutiendo la rentabilidad de las empresas, no estamos discutiendo impuestos, estamos discutiendo la apropiación de lo generado por parte de los trabajadores, y cada vez quieren más, y cada vez quieren que, como no encuentran de dónde tomar esa rentabilidad, ahora pretenden tomarla del salario nuestro. Pablo, hay un debate que lo hemos charlado también con los delegados del SAT en otras entrevistas, que es el consumo audiovisual, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, ahora se consume más por internet, no tanto la tele. Ahora, en la tele había cuota de pantalla, digo, para la producción nacional, y eso se ha flexibilizado sobre todo con el macrismo. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Porque también ahí hay una cantidad de puestos de laburo que, tanto para gente como ustedes, ¿no?, que hacen televisión, como los actores, actrices, y una cantidad de industria nacional, que eso hay que volver a regularlo, ¿no? Bueno, mira, no es casual que una de las primeras medidas del macrismo fue el desguace, la desarticulación de la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, la famosa ley de medios. La ley, creo yo, a mi entender, la más debatida, la más comentada, la más discutida, sí, en foros por toda la Argentina. Una ley con un consenso, con un trabajo, con una participación de los trabajadores, de las artistas, de todos los que hacer, los periodistas, de todos quienes se ocuparon del tema de la comunicación, que ha sido realmente fabulosa, y que a los primeros días, una de las primeras acciones de gobierno del macrismo fue casi desmantelarla, porque le quedaron por suerte vigentes algunos artículos. Y dentro de esta idea de comunicación, estamos hablando de lo que venimos charlando hace mucho tiempo, no solamente del sector sindical, sino de la coalición por una comunicación democrática, sino de todo el arco de la comunicación, que son la creación de sentido, que es el intento de romper con el discurso hegemónico por parte de los grandes grupos económicos, que son quienes, a través de la dominación de la de la comunicación, pretenden obviamente dominarnos a los trabajadores, y el único objetivo que es el de llevarnos a una esclavitud cultural, digital. Cuando hablabas recién de los nuevos consumos en la televisión, somos muy conscientes de que ha migrado la forma de consumir televisión en la Argentina, de que tenemos que imponer cuota de pantalla, que necesitamos un Estado que sea presente y regulador de la actividad audiovisual, porque si no, los grandes pulpos de la comunicación, fundamentalmente las cadenas multinacionales, hablamos de Universal, hablamos de Sony, hablamos de Viacom, hablamos de Fox, las grandes cadenas internacionales se terminan devorando el consumo cultural de nuestros pueblos, y nosotros tenemos las capacidades para hacer cualquier cosa a la par de ellos, y porque hace una clara demostración de eso. El año pasado hicimos para HBO una producción de 8 capítulos con una inversión por parte de HBO de más de 100 millones de pesos. La mayor inversión en producción audiovisual en la región. Claro. Y esto tiene que ver con que tenemos las capacidades artísticas y técnicas para hacerlo. Por lo tanto, hay que regular a las OTT, que son estas empresas que se dedican a las plataformas digitales, ¿no? Técnicamente llamadas en el mundo de la comunicación OTT. Hay que regularlas, hay que exigirles como se les exige. Por ejemplo, Netflix, ¿no? Como Netflix, por ejemplo, que Europa la ha regulado con un 30% de cuota de producción nacional propia, exigiéndole, sí, Netflix, podés venir a trabajar acá, pero de tu catálogo de propuestas, un 30% tiene que ser de producción local, porque lo que tenemos que evitar es que se suprima la voz del pueblo argentino, la cultura de nuestro país, nuestra mirada. Claro, está muy bien que quieras hacer el Eternauta que esté en Netflix, pero lo que necesitamos nosotros es cuota de pantalla. Absolutamente. Bien. Vale hacer esta mención, porque también cuando uno recorre los canales de aire, hoy está viendo mucho enlatado, ¿no? Que es esto de películas de afuera, ¿no? Permitiéndome lo que decir que también queremos una cuota de pantalla con una calidad particular. No queremos una planta, un escritorio y una conductora bonita. Queremos en la cuota de pantalla que haya producción de ficción nacional. ¿Vos sabés qué? Una famosa, el famoso culebrón, la telenovela, produce empleo en forma directa a más de 125 trabajadores y de forma indirecta a otros 300. Por lo tanto, no es lo mismo la calidad laboral, digamos, de este tipo de producciones, y la inversión y la ganancia, por supuesto. Y si no, vayamos para atrás y hablemos de Natalia Oreiro vendiéndole su telenovela a todo el mundo, y así hablo de Gasoleros, hablo de... Sí. Los éxitos de Polka, que como decís vos, no fueron solamente no de un Adrián Suárez y el grupo Clarín, sino que tiene que ver con el esfuerzo de actores, actrices, de los laburantes, que hicieron un producto realmente muy bueno. ¿Pensás, digamos, que el planteo del grupo Clarín entonces es dar por terminada la historia de Polka, que eso es lo que están ellos planeando, además del tema de flexibilizar, o están esperando, digamos, vaciar, que pase la pandemia, como para arrancar de otro modo sin el sindicato la productora, Pablo? Mirá, son bastante contradictorios, porque por momentos hablan de cierre y por momentos hablan de que pretenderían una productora con una línea de teléfono y una recepcionista, y después contratar a los trabajadores a plazo que necesite. La verdad que no está claro, no hay una propuesta clara. Cuando nos sentamos a conversar, porque nosotros si hay algo que tenemos claro es que tenemos que sentarnos y ser creativos en alternativas para evitar las situaciones que nos dejan a los compañeros en la calle. Obviamente siempre sin perder el salario y sin perder nuestras condiciones de trabajo. La empresa no tiene claro qué es lo que pretende hacer. Hay una pelea interna entre accionistas. Vos sabés que Polka está compuesta por 55% del grupo Clarín, 26% de Adrián Suárez y 18%, 17% aproximadamente de Fernando Blanco. Hay una pelea entre socios. y ante esta situación no tienen muy claro el rumbo de la empresa y nos preocupamos y no podemos entender cómo pudimos llegar a caer en manos de estos personajes que después de 25 años de producción interrumpida, de éxitos y de ganar muchísimo dinero, en 2 meses han decidido tirar a todos los marineros por la borda y salvarse de ellos. Pablo, te mandamos un abrazo y estaremos cubriendo hoy. Así que, bueno, nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias a todos por permitirnos contarle a la audiencia la problemática de los compañeros de Polka. Un abrazo a la distancia, cuidarse mucho. Dale. Muchas gracias por todo. Abrazo grande. Secretario de Cultura del Sindicato Argentino de Televisión, pasaba recién Pablo Storino. Hoy se van a estar movilizando frente a Artear, Canal 13, que está allí en los predios de Constitución. Predios que además, recordemos, son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El estacionamiento, el famoso estacionamiento de Canal 13. La consigna, no al vaciamiento de Polka, sí a la ficción nacional. Noticias. Política. Alberto Fernández precisó que la pandemia dejó al descubierto en la Argentina la inequidad. Así lo señaló el presidente al participar del encuentro anual de camaradería realizado en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa. Yo siempre digo que cuando todo este dolor pase y todo este mal momento pase, ni el mundo ni la Argentina serán iguales. Otro será el mundo y otro será la Argentina. La pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas. En la Argentina ha dejado al descubierto la inequidad. De repente descubrimos, entre comillas, que había 9 millones de argentinos absolutamente ignorados por el Estado. Y tuvimos que ir en su auxilio. Lo hicimos con el ingreso familiar de emergencia. Y estamos muy contentos de haberlos hecho. Pero es un sabor agridulce, porque uno advierte que eran 9 millones de argentinos olvidados por la Argentina. Y eso no nos hace una buena sociedad. Economía. Crecieron las exportaciones de carne, frutas y hortalizas. El SENASA informó que en el primer semestre las ventas de carne al exterior subieron 14% respecto a igual periodo de 2019. Las de frutas se incrementaron un 22% y las de hortalizas un 15%. Desde el organismo resaltaron que la información demuestra que la Argentina logra superar las dificultades para la producción y comercio de alimentos que aqueja a otros países debido a la crisis de COVID-19. El exdirector de contrainteligencia de la AFI involucró a Macri en el espionaje ilegal. Martín Coste declaró ante la justicia que las tareas en el Instituto Patria provenían de orden, ya sea de Gustavo Arribas, Silvia Magdalani o directamente del expresidente de la Nación. Coste, quien todavía reviste en la AFI, brindó testimonio en calidad de imputado ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde remarcó que los lineamientos generales que debe cumplir la agencia provenían de la presidencia. Además, dijo que una vez que trascendió que la AFI había colocado un auto en la puerta del Instituto Patria, se armó una ingeniería documental falsa para intentar dar apariencia de legalidad a las maniobras. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica.